Hernán, Marina, buen día, ¿cómo buen están? Buen día, ¿cómo están? Bien. Elecciones que comienzan este fin de semana, ¿no? El día sábado. El sábado 19. Y siguen el lunes y martes la semana que viene. Bueno, ¿y cómo está la cosa acá en Viedma? ¿Cómo, qué propuestas están haciendo ustedes? Que se presenta, me imagino, como una alternativa diferente de la actual conducción, ¿no? Sí, nosotros decidimos, por el encuentro cotidiano de trabajo, conformar un frente que está constituido por tres agrupaciones, dos agrupaciones de docentes y una estudiantil, Alternativa Universitaria, AMAUTA y la Fuente Alba. Y nosotros planteamos la necesidad de generar y de transformar en serio muchas de las cuestiones que se vienen dando en el CURSA y generar una universidad inclusiva, para sobre todo para abierta y trabajar en la comunidad y con la comunidad. ¿Se puede hacer esto? Sí, yo creo que a veces uno lo puede pensar como un imposible, pero siempre vale la pena intentarlo, porque enfrentarse y muchas veces pelear contra lo establecido y contra un establishment que viene teniendo presencia no quiere decir que eso sea positivo, por lo menos como lo entendemos nosotros para la comunidad del CURSA. Claro. Es un centro regional que está muy alejado de la central de Neuquén y eso a veces dificulta un montón de cuestiones, el presupuesto, las decisiones por ahí hasta académicas, pero bueno, creo que tenemos experiencia y trabajo y ofrecemos mucho trabajo y en trabajo en serio y responsable. No, y se ha hecho aparte a partir de ciertos programas y proyectos de extensión y de investigación se sigue haciendo, digamos. La idea es profundizar el trabajo en la comunidad y darle una orientación fundamentalmente, ¿no? Una orientación política de hacia dónde tiene que apuntar ese trabajo en la universidad. Digamos, nosotros aparte pensamos que en ese sentido hay varios frentes para atacar. La idea es tener un proyecto de centro regional que se proyecte a unos años, al mediano o largo plazo. Cuestión de que las acciones no queden como acciones aisladas, sino que tengan un sentido de hacia dónde vamos, darle mayor respuesta a la comunidad también en términos de oferta académica. Digamos, los centros regionales hoy funcionan prácticamente como una facultad, nada más que con variedad epistemológica de diferentes materias, de diferentes carreras. En ese sentido, nosotros podríamos dar un debate, tendríamos que dar un debate mucho más intenso al interior de la universidad para replantear el rol de los centros regionales. Nosotros podríamos ser boca de entrada de diferentes carreras que hoy no se dictan y de esta manera también darle una solución a los chicos que no se pueden ir a estudiar afuera con la violenta crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pregunto esto porque siempre se plantea lo mismo, ¿no? O sea, las diferencias de las listas está, una es más inclusiva, la otra es menos inclusiva. Una propone, generalmente la inclusiva propone también esto de el trabajo con la comunidad, la otra está más encerrada en la universidad. Y después se plantean problemas como que no se tenían en cuenta. Presupuesto, por ejemplo, plata para hacerlo, ¿no? Voluntad para hacerlo, porque tampoco alcanza con la voluntad de los integrantes de las listas. O sea, si la comunidad universitaria no la puede sacar porque no siente salir, por ejemplo, te va a costar de nuevo. Digo, eso, ¿cómo lo ven? Justamente, digamos, nosotros creemos en otra forma de hacer política. La forma que nosotros le estamos dando a la agrupación y al modo de encarar estas elecciones es una construcción colectiva, y toda construcción colectiva, si bien a veces es un poco más difícil, conlleva tener equipos de trabajo, digamos, convencer por el lado de la participación. En ese punto, digamos, el trabajo en comunidad, cuando uno... Yo creo que el mayor problema a veces es que no tenemos un norte de hacia dónde vamos. Cuando la universidad pueda tener un debate político más intenso en este sentido, el trabajo con la comunidad es cotidiano en nuestra tarea. Tendría que ser uno de los objetivos. Ya viene, es uno de los objetivos de la reforma del año 18, pero de 1918. O sea, llevamos una centuria intentándolo y haciéndolo, ¿no es cierto? Y también que muchos de los trabajos que se hacen con la comunidad y en comunidad parten de los proyectos de investigación, de los proyectos de extensión. No hay una política clara en este punto y son muchas veces, como usted decía, a voluntad, autogestionados. Generamos muchos espacios, pero no están articulados. Muchas veces nos enteramos que somos trabajando con los mismos destinatarios de distintas maneras y no articulamos, extensión pasa lo mismo. Entonces me parece que poder organizar y poder planificar, que la universidad tenga una un posicionamiento más exogámico y no endogámico, es fundamental. Nosotros nos debemos a la comunidad y nos nutrimos porque los hijos y los alumnos y los estudiantes que vienen son nuestros y son de la comunidad, o sea, no son tomados de otros lados, son nuestros. Entonces claro, me parece que implica todo un trabajo con ellos y somos formadores de formadores. Entonces me parece que pensar y apostar por futuros profesionales implica también una cuestión ética, una cuestión que nos genere trabajo y nos interpele permanentemente. Va mucho más allá, digamos, de lo utilitario. Hoy la educación se plantea mucho en términos de lo utilitario, ¿sí? En eso no una salida laboral. Nosotros creemos que la formación, más la formación universitaria, tiene que ser una formación integral en ese punto. Vos pusiste el dedo en un tema que nos preocupa a todos, porque es verdad que nadie puede hacer maravillas sin presupuesto. El presupuesto de las universidades viene reduciéndose año tras año con el actual gobierno. Sobre esa reducción que ya se pauta por ley, este año recortan 3.000 millones de dólares más a las universidades y encima quitan los programas de reparación o construcción y edilicia, con lo que estamos en un serio problema. Por eso nosotros no comemos vidrio en ese sentido y queremos formar una secretaría general para tener un secretario netamente preocupado para tratar de salir a golpear todas las puertas públicas, tanto sea del gobierno nacional, provincial, la municipalidad, para armar convenios, pero fundamentalmente para buscar todos esos planes que todavía quedan en algún lado pero que están muy poco difundidos, que esté preocupado pura y exclusivamente por ver qué tipo de presupuesto se puede conseguir para llevar adelante estos trabajos y para encarar otros más estructurales, como son los problemas edilicios que tenemos, poner en valor el predio que tenemos en la universidad, que es un predio enorme y que solo con el aporte de la municipalidad en términos de brindarnos agua cruda lo podríamos poner en valor y de esa manera contener mucho mejor a nuestros estudiantes, pero no solo a nuestros estudiantes, sino también podríamos contener a chicos de los barrios, podríamos tener programas mucho más orientados hacia la comunidad de lo que lo tenemos hoy, ¿no?